En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Los viernes esta tertulia con invitado hoy, parlamentario foral de Unión del Pueblo Navarro y también exalcalde de Tudela durante más de 10 años. Don Luis Casado ya nos acompaña. Bienvenido a Objetivo La Ribera. Bien hallado, Paul. Hoy uno de los temas centrales. Exponen desde UPN que en 2017 no se han ejecutado muchas obras y que dentro de la financiación que se está recibiendo en los planes de inversión local no está llegando. Así como, por ejemplo, escuchábamos ayer al alcalde de Corella que, bueno, que gracias al superávit que había conseguido y también al PIL que van a poder desarrollar calles. Bueno, el PIL es un plan a 3 años. Y el gobierno establecía que el 20% de esas inversiones se iban a hacer en el año 2017. Cuando adjudican todas las obras, se comprueba que en Navarra ese porcentaje baja, no se hace el 20%, sino que se va a ejecutar el 5%. Pero vamos, si bajamos a la Ribera, ese porcentaje baja hasta el 3%. O sea, de las inversiones previstas para hacer en 3 años, que por la ley establecía que el 20% se tenía que hacer en el 2017, la realidad es que a la Ribera la adjudican por un valor del 3% de las inversiones que hay en los 3 años. Pero al final se ejecuta, no sé si son 100.000 euros de todo lo que estaba previsto, que es el 0,5% de las inversiones. ¿Qué supone esto? Sí, se harán otros años, pero lo que se podía haber hecho este año, que eso genera riqueza, genera trabajo, genera movimiento económico, no se ha hecho. Y estamos retrasando, una vez más, a la Ribera, le estamos retrasando, bueno, a toda Navarra, pero más concretamente a la Ribera se le retrasa la posibilidad de desarrollo económico, que al final somos la zona que más paro tiene, la que peor está económicamente de toda Navarra y donde habría que haber hecho un esfuerzo mayor, ¿no? Pero claro, el PIL son 3 años, se van a hacer, y te voy a decir, bueno, pues no lo hacemos este año, pero lo haremos dentro de dos años. Vale, pero ¿por qué no en vez de hacerlo dentro de 2 años hemos empezado a hacerlo este año? Eso es lo que hemos criticado. Ese es el criterio que han decidido llevar a cabo en el gobierno de Navarra en estos momentos, han dicho. Incumpliendo la ley, ¿eh? La ley establecía, la ley aprobada por el propio gobierno, establecía que el 20% se iba a ejecutar en el 2017. El 20% del PIB era 20% 2017, 40% 2018, 40% 2019. En la Ribera, en el 2017, no se ha ejecutado ni el 1%. Y estaba previsto que se ejecutase el 20%, ni el 1%. Y establecen, por ese parámetro, al adjudicar las obras, que se iba a ejecutar en el 2019 el 60% de las inversiones. Por lo tanto, estamos retrasando el desarrollo. Y ya veremos si es el 60% o es más del 60% lo que se desarrolle en el año 2019. Lo cual estamos incumpliendo el mandato que ellos mismos han puesto. El gobierno está incumpliendo su mandato. Y además, a la zona de la Ribera, que es la zona más perjudicada económicamente, estamos aún retrasando más que al resto de Navarra el desarrollo. Y eso es lo que estamos criticando. Uh-huh. Y son datos a los que usted está exponiendo. Sí, nosotros hemos hecho el estudio de todas las inversiones que se van a hacer. Pedimos al gobierno de Navarra que nos trasladaran todas las inversiones que se hacían pueblo por pueblo y analizamos el conjunto de Navarra y luego analizamos de una forma más cuidadosa lo que es la zona de la Ribera de Navarra. Otro de los puntos que yo creo que también está en todo el mundo es el hecho del valor que se le está dando al euskera en las pruebas, en la función pública. Y aquí sí que nos gustaría conocer qué opina al respecto de este tema. Bueno, el tema del euskera es un tema, la verdad, que alucinante, ¿no? Alucinante no porque el gobierno de Geroa Bai lo esté intentando plantear y que Bildu esté también empujando el tema. Lo alucinante es que partidos como Izquierda Ezkerra y Podemos, donde tienen un porcentaje importante de votos en la Ribera, que la inmensa mayoría de esos votos que han tenido en la Ribera, ninguno de ellos habla euskera. Y se está haciendo una ley, o se está desarrollando una ley, que lo que va a hacer es ayudar o potenciar el que las personas que sepan euskera tengan un acceso mayor o más fácil a la administración. Y por lo tanto va a haber un perjuicio total, para la gente de la Ribera, que el 99% no sabemos ni entendemos el euskera. Entonces va a ser una puerta para que la gente, sobre todo guipuzcoanos, porque al final los que más mejor saben el euskera son los guipuzcoanos o gente del norte de Navarra, entren a trabajar en la Ribera cuando hay una necesidad imperiosa de trabajo aquí. Entonces, vamos, está perjudicando de una forma bestial los intereses de los ciudadanos de la Ribera. Y Izquierda Ezquerra y Podemos, que son dos partidos que han obtenido muchos votos en la Ribera, lo están permitiendo y lo van a apoyar en Pamplona. Y bueno, y aquí, porque el Ayuntamiento de Tudela planteó, en el Ayuntamiento se planteó un pleno, una moción, e Izquierda, Ezquerra y Podemos no la apoyaron, una moción en contra del desarrollo de la ley del euskera que perjudique a los ciudadanos que no saben hablar euskera. ¿Qué quiere decir la zona vascófona? Bueno, lo que se está planteando Bildu es que se quiten las zonificaciones. O sea, en estos momentos Navarra está dividido en la zona vascoparlante, la zona mixta y la zona no vascoparlante o castellana, ¿no? Entonces está planteando que eso desaparezca. Que es más o menos lo que están planteando en la ley, sí que cambien las tres zonas. Porque claro, si la ley establece que todo ciudadano que sepa vascuence tiene derecho a comunicarse con la administración en vasco, eso hace que un ciudadano que sabe vascuence, de aquí o de otro sitio, viene a la Plaza de los Fueros, a la oficina de información que hay en la Plaza de los Fueros, y puede comunicarse y le deben responder, si esa persona habla en vasco, en la oficina de aquí de Tudela le tienen que responder en vasco. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos una persona de las que hay ahí tiene que saber vasco, cuando el 99% de los ciudadanos de la Ribera no saben vasco. Pero claro, eso pasa en la oficina de la plaza, va a pasar en la oficina de la Plaza de los Fueros, pero va a pasar en la oficina de desarrollo rural, o puede pasar en la oficina de la ciudad agroalimentaria, o puede pasar en educación, o puede pasar en cualquiera de los sitios, policía foral, etcétera, etcétera, en cualquiera de los sitios donde hay una dependencia que es de Administración Central del Gobierno de Navarra, cualquier ciudadano va a poder ir ahí y solicitar información en vascuence y se le tiene que responder en vascuence. Lo cual quiere decir que como mínimo una de esas personas en cada uno de esos espacios tiene que saber hablar vasco. Entonces yo creo que es un perjuicio importantísimo. Pero claro, eso aquí en la Ribera. Pero si nos vamos, hay una administración, se le denomina la administración núcleo, ¿no? Que es la zona de administración que se comunica con toda Navarra. Entonces, esos van a tener que saber todos vasco. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros chavales ahora de 20 y pico años que están terminando la universidad, etcétera? No van a poder entrar en muchísimas de las plazas de la administración. A no ser que sepan euskera, claro. A no ser que sepan euskera. ¿Y cuánto saben euskera en Navarra? El 8, el 10%. ¿Y cuánto saben castellano? El 100% de los ciudadanos de Navarra. Y yo creo que eso es una... que es lamentable que se vaya a llevar a cabo esa ley, y es lamentable que Izquierda, Ezquerra y Podemos la apoyen. Pues así está la realidad. En estos momentos, ¿esa ley cuándo cree que se va a aprobar? Porque al final el cuatripartito es uno de sus objetivos. No lo sabemos porque es un tema que lo llevan planteando varias veces, pero no lo han sacado del todo. Lo que sí es cierto que en una intervención parlamentaria, una intervención en el Pleno del parlamentario de Izquierda, Ezquerra, él dijo que como era un tema que estaba en el plan que acordaron el cuatripartito a principio de legislatura, pues que ellos lo iban a apoyar, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que entre ellos lo tienen ya claro. Otra cosa es las dudas que les surjan, porque eso va a levantar muchas ampollas en la ciudadanía, pero muchísimas. Por poner un ejemplo, una vez que esa ley se apruebe, porque al final está en el acuerdo programático del cuatripartito, está eliminar la zonificación del euskera. Sí, y aprobar la ley del euskera. Es un acuerdo que al final, pues, bueno, es un acuerdo que ha hecho el gobierno. Entonces, una vez que eso entra en vigor, aunque la administración es lenta, cuando entra, ya para cambiarlo hay que cambiar muchas cosas. Sí, hay que cambiarlas. Por poner un ejemplo, si lo hicieran en este curso, por decirlo de alguna forma, 2018... ¿esto cuándo comenzaría? Ya, inmediatamente. En el momento que se apruebe la ley, cualquier oposición que salga de la administración del gobierno de Navarra tendrá que cumplir esa ley del euskera. Esa ley del euskera que establece que para la propia administración cualquier plaza que sea para castellano parlantes, o sea, una plaza que sea para gente que habla castellano, va a puntuar el saber euskera, aunque no va a tener que hablar en euskera, con el 8%. cuando el tener un máster o tener un doctorado o alguna cosa va a puntuar muchísimo menos que el saber euskera cuando sabes que el euskera no lo va a necesitar. Y que es algo que está en el acuerdo programático. Entonces, bueno, pues que cada uno ya tiene que determinar si cree que es interesante o si no lo cree que es.